Radio AQP, con música fácil de escuchar. Tantis irradiava fulgor. Tereus iste in honorem tui nomine. Omnes Deo referamus gratia. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. Inoffensive. Cristo Santissimo, Silaus et Jubilatio, benedicamus Domino, Alleluia. Alleluia. Amen. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Los